Vamos a hablar un ratito porque me imagino que también celebra está a partir de una reunión con el intendente. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día para vos, para el equipo y para toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, Diego, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Recuerdo la última vez que charlamos que siempre proponías, che, cuidémonos, respetemos los protocolos, los que nos recomiendan, y se van logrando cosas, y Concordia hoy es una ciudad que por lo menos va habilitando de a poco. ¿Cómo estás viendo este escenario, Diego? Y después me meto con la ampliación del horario. Lo veo muy positivo, realmente muy positivo. Creo que es el resultado de un esfuerzo entre todos por cumplir con el protocolo sanitario, uh-huh. Y también de una forma, digamos, de arriesgarse un poco también del intendente, ¿no? Porque yo en un principio era muy crítico, digamos, de algunas decisiones, pero después de algunas horas de charla y de que te expliquen bien la responsabilidad, ¿no? De tener a cargo la salud y la prevención de una ciudad, te das cuenta que hay cosas que hay que tomarlas muy en serio. Por eso yo, a partir de ese momento, siempre hago mucha insistencia, como bien lo marcabas recién, uh-huh. En que el esfuerzo tenemos que hacerlo entre todos, que tenemos que cumplir, porque gracias a ese esfuerzo que estamos haciendo todos, estamos en las condiciones que estamos, ¿no? Uh-huh. Creo que las condiciones son óptimas, teniendo en cuenta que muchísimos de los casos que hay en la ciudad son de afuera, uh-huh. Y todos están con el nexo, digamos, ya en claro de... Uh-huh. Sabemos que no es comunitario, sino que son casos muy muy puntuales. Uh-huh. Estoy seguro que esta ampliación horaria no va a traer dificultades de ningún tipo. Todo lo contrario, va a ser muy positivo para todas las personas que están dentro de la actividad comercial, para todos los colaboradores, para uh-huh. los empleados de comercio y obviamente que para la gente también, ¿no? Seguro, seguro. Diego, esto surge, yo sé que vos estás en contacto, porque aparte sé de gente conocida que tengo que siempre estás en contacto con ellos. Esto surge a partir de un pedido medio en común de la gente del comercio y la industria. Se refleja concretamente un pedido de un sector muy amplio de la comunidad comercial de Concordia, que estaba con la problemática que cuando estaban cerrando sus puertas a las 18 horas era cuando quizás tenían la mayor afluencia de clientes, sí, a su negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dijimos, estudiemos esto, busquemos la forma, vamos a informárselo al intendente, vamos a comentarle qué es lo que está pasando, porque, bueno, obviamente que esto es un círculo virtuoso y todos tenemos que tener la posibilidad de poder trabajar. Esto yo te lo mencioné la última vez que hablamos, que lo que también nosotros buscábamos era... en realidad una franja horaria, ¿no? Una franja horaria en la cual cada una de las actividades busque su horario óptimo para poder trabajar, ¿no? Sí, sí, recuerdo. Entonces, bueno, esto creo que es lo que se ha logrado ahora, que desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, cada uno, de acuerdo a su rubro y de acuerdo a sus clientes, tenga la posibilidad de trabajar y bueno, obviamente, uh-huh. no perder ventas, tener la posibilidad de seguir adelante esperando las soluciones de fondo, que todos sabemos cuáles son, ¿no? Uh-huh. Mejorar el poder adquisitivo, herramientas para poder, digamos, salvar uh-huh. a todos los que están cayendo, quedando en el camino. Y bueno, yo veo que poco a poco es como que la situación se ha puesto en una meseta, pero no en una meseta negativa, en una meseta que poco a poco algunos rubros van mejorando, uh-huh. no lo digo todo porque soy consciente de que no todos. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, que hablé con muchísimos comerciantes por el tema del horario, me decían, mira, digo, no estamos trabajando bien. Y hay otros que dicen, estoy trabajando bien, hay otros que dicen, estoy trabajando quizás mejor que nunca. Mirá vos. Tiene mucho que ver el rubro, ¿no? Uh-huh. Todos, porque creo que todos a vos te ha pasado lo mismo, en un momento tan de tanta incertidumbre, es como que uno optimiza algunas cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que realmente tenía que comprar? ¿Qué es lo que es de necesidad básica o urgente? y después es como que estamos con esa sensación, ¿no?, de qué va a pasar. Entonces, bueno, obviamente que esto hace que eso se refleje en que algunas actividades todavía no están funcionando bien o con normalidad. Diego, te pido que nos recuerde, pero serían 20 horas los minoristas, si no me equivoco, 21 los de alimento y los de actor un poquito más. Y el tema de los restaurantes y eso, sé que también estuvo la PIDUS en la reunión, pero ¿me podés ampliar un poquito de los horarios? ¿Serían esos? Así es. Todos los comercios que estaban trabajando, ¿no?, hasta las 18 horas, hoy, o sea, el horario a partir de mañana, viernes 14, va a ser hasta las 20 horas. Perfecto. Los comercios esenciales y, digamos, alimentos, farmacias, todo lo que estaban, panadería, ¿no?, todo lo que eran esenciales, que estaban hasta las 20, ahora van a estar hasta las 21 horas. Tractor hasta las 23. Y restaurantes, deliveries, comidas, demás, hasta la 1 de la mañana. Esto también surgió en algún momento de una charla que tuvimos con Leandro, porque me decía Diego, pasa que cierran los negocios a las 18 horas y queda un bache, hay horario, ¿no? Queda un espacio. Que la gente, por ejemplo, ¿por qué los cafés? No veíamos a nadie en los cafés que teníamos tanta afluencia de gente hace un tiempo, ¿no? Seguro. Y claro, la gente a las 18 horas se va, aprovecha para salir de su casa y no va a volver a tomar un café a las... No, es claro, seguro. 21 horas. Entonces, bueno, esto también es positivo desde ese punto de vista. Es como que las personas que terminan de trabajar pueden tener acceso a tomar un café o a comer algo en un restaurante y no tuvieron que irse hasta la casa y volver, sino que se lo hacen cuando están finalizando su jornada laboral, ¿no? Esperemos que tenga un impacto positivo obviamente en los ingresos de los comercios y la industria, ¿no? Esperemos, yo creo que sí, y me parece que con tu descripción esto va a pasar, así que celebramos esta noticia. Diego, aprovechando tu gentileza, te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo viste las medidas del gobierno nacional que tienen que ver con las ATP o los créditos a tasa cero impactando justamente en la industria y el comercio? ¿Tenés datos más o menos para tirarnos, obviamente aproximados, Diego? Mira, los de los ATP, obviamente que va a tener un impacto positivo, porque lo que estás haciendo, estás inyectando en el mercado, en la sociedad, dinero. Este dinero se ve reflejado y digamos que se consume justamente en la ciudad. O sea que es positivo, aunque en realidad nosotros creemos que el poder adquisitivo de todos nosotros es lo que va a mejorar realmente la situación, ¿no? Eso sería con valor agregado, sería con empleo formal, sería con una mejora en lo que cobren un sueldo dentro de la formalidad. Pero, a ver, por favor, quiero dejarlo claro. Te lo dije primero, para mí es positivo. No es que estoy diciendo no, pero es poco dinero, se lo dan a las personas que no trabajan, no. Toda herramienta hoy es positiva. Bien, queda claro, Diego. Claro, las soluciones de fondo, obviamente que serían otras. Por ejemplo, que todas esas actividades comerciales, productivas, industriales, que pudieron mantener abierta su actividad y que pudieron mantener a sus colaboradores, a sus empleados, puedan mejorar esos sueldos. Y esto va a venir cuando realmente la actividad mejore, ¿no? Así que sí, es bienvenido, es muy bienvenido. Ojalá después se pueda ir dándole una forma a esa asistencia, que sea todavía mejor aún. Lo de los créditos todavía es un tema para estudiar. Ahí está, mira. Si vos hoy hablás con un comerciante, te dice, Diego, pero yo, ¿para qué necesito un crédito si no estoy teniendo ventas? Seguro. ¿Me entendés? Seguro. ¿Me voy a endeudar para qué? Para no tiene mucho sentido. Ahora, justamente, esa ayuda ese ATP también en algunos sectores va a traer un pequeño movimiento y va a crear la necesidad o va a hacer que esa herramienta sea necesaria. ¿No? Así que bueno, te vuelvo a repetir, toda herramienta es importante. Lo que sí, yo creo que es importante escuchar a todos los sectores, el gobierno tiene que escuchar a todos los sectores, y sobre todo a todos los sectores productivos, que son los que realmente saben qué es lo que vendría bien o lo que no sirve. Seguro. Entonces, bueno, ese no te olvides que también es un pedido nuestro que le hicimos al gobierno provincial hace un par de semanas. Por primera vez después de 18 años se juntaron todos los centros comerciales de la provincia para hacer este pedido al gobierno provincial de una mesa de trabajo y de diálogo en el cual nosotros podamos expresar cuáles son las cosas que realmente estamos necesitando, digamos. Así que, bueno, en síntesis, todas las medidas son positivas en este momento. Diego, antes de despedirte y agradecerte el tiempo que te tomás para charlar con nosotros, preguntarte esto, ¿no? La relación empresario-propietario-trabajador. En muchos casos, me fui enterando ahora, último tiempo, hay relaciones de amistades entre el trabajador y los dueños y se han puesto situaciones difíciles. ¿Te ha tocado que te hayan comentado de estas situaciones? Porque las ventas bajan, el trabajador que por ahí trabaja mucho tiempo está al tanto de que las ventas en algunos casos bajaron a cero por tramos de tiempo y se hablan de situaciones, te diría, sentimentales muy difíciles también que a veces no se contemplan. ¿Es así esto, Diego? Sí. Por supuesto que es así y me pone muy contento en el aspecto que realmente esto refuerza los lazos humanos, ¿no? Refuerza un equipo de trabajo con un mismo objetivo y sobre todas las cosas, digamos que sacó de la escena ese fantasma negativo que había de que el empleador era el malo de la película siempre, el empleador era el que había que destruirlo, el que había que hacer los juicios por esto, por lo otro. Yo creo que, no estoy generalizando, pero lamentablemente nosotros en Concordia teníamos una industria del juicio y un tema muy muy extenso y profundo que, no podemos ahora no hablar al respecto, pero había una cuestión de que realmente ya mucha gente no quería hacer ningún tipo de actividad productiva porque era un problema. Eso es fruto de mucha gente oscura que está detrás, que está siempre incentivando a que haya problemas dentro del empleador y del empleado de comercio. Y no es así de parte del sindicato, ¿no? Porque parte del sindicato de comercio siempre hemos trabajado codo a codo. Y hoy más que nunca, como hablábamos con Juan José el otro día, creo que hoy es donde tenemos que demostrar que tenemos que sacar adelante esta actividad tan, tan importante, ¿no? Pero esto ha reforzado, esta pandemia ha reforzado ese espíritu que vos bien dijiste recién. Y la verdad que es una muy buena noticia, ¿no? Digamos que es un equipo de trabajo que desde las dos partes estamos siguiendo un mismo objetivo, en no perder la actividad, no perder el trabajo, brindar una buena atención, un buen servicio, cuidarnos el uno con el otro, ¿no? Trabajar en conjunto para que esa puerta de ese comercio siga abierta. Perfecto, queda claro. Diego, un placer como siempre tenerte al aire, muy claro como siempre. Te agradezco mucho y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. También siento lo mismo, la verdad que siempre me siento muy cómodo cuando me entrevistan y bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día.